Askatasuna da gure ametxen punta, ta lor liteke batera borrokatuta. Sentimendu ez distantzia apurtuta, Euskal Herria Uruguaitik antatuta. Segiko dugu aurrera konbentzituta, gure herri hau egon arte askatuta. Orain Euskal Herria, arratsaldeon denori, Uruguaitik, Victoria eta Gloria gara. Buenas tardes a todos y a todas desde Uruguay. Esto es Orain Euskal Herria y somos Gloria y Victoria. Y nos está acompañando también Agustín. Cayo, buenos días. Así que vamos a empezar, primero que nada, como empezamos siempre, Victoria. Con las vías de comunicación, el mail que es orainneuskalherria@gmail.com y el blog, que es www.orainneuskalherria.blogspot.com. Bien, y un saludo entonces para todos los trabajadores, ¿no? Exactamente. Y estamos de fin de semana largo por el 1 de mayo. Bien. Iñaki Echeverría confirma la detención de un exiliado vasco en Venezuela hace varios días. Esto lo decíamos el sábado pasado, ¿no? Sí. Era como noticia de último momento, pero durante la semana ha habido varias movilizaciones en ese sentido. El refugiado vasco Iñaki Echeverría fue detenido el martes o el miércoles pasado en Venezuela, según dio a conocer ayer el movimiento Pro Amnistía, y confirmaron posteriormente fuentes oficiales españolas. Sí. Hay críticas desde Venezuela y Argentina, se han ido recibiendo en esta semana y desde otros sitios también por la detención de Iñaki Echeverría. Bueno, el sábado se confirmaba, como decíamos, ¿no?, el arresto de este exiliado político. Madrid ya ha demandado al gobierno de Chávez su extradición, y desde Venezuela y Argentina, la asociación, por ejemplo, la Asociación Venezolana de Amigos de Euskal Herria, y desde Argentina la agrupación Martín Fierro, exigieron de manera urgente la liberación de Echeverría y que no sea entregado a Madrid, donde la represión es la única respuesta al derecho de autodeterminación de los pueblos. También el movimiento guevarista hace un llamado a la no entrega de Iñaki al Estado español, y desde la coordinadora Simón Bolívar, no a la extradición de los refugiados vascos. La coordinadora Simón Bolívar, en solidaridad permanente con lucha del pueblo vasco, se solidariza con el camarada Iñaki Echeverría. Sí, dice, la lucha de los pueblos no es terrorismo, solidaridad con el pueblo vasco y no es la extradición de los refugiados vascos. Bien, ahí había una carta para cerrar este bloque, y lo que tiene que ver con este Iñaki Echeverría es una carta que en realidad está escrita por Óscar Gómez da Silva. Apareció en Caos, ¿no?, en Caos en la Red. Óscar Gómez da Silva es un escritor brasilero que nació en Macuco, en el barrio de Macuco, en Santos, en San Pablo. Fue militante del Partido Comunista Brasilero en la clandestinidad y ex preso político, autor de diversos libros, entre ellos Bilbao, Bilbo, Bilbao, que fue publicado en castellano. Y él hace una carta, ¿no?, que es muy simbólica y está... es como que la hubiese escrito Iñaki Echeverría. Y acá habla es una carta que le escribe a la Mona y habla del Aitite, ¿no? Como que el Aitite es el símbolo del Gudari durante todos estos siglos de resistencia del pueblo vasco. Y dice así, el título es Comandante Hugo Chávez Frías, no extradites a Iñaki Echeverría. Y la carta que le escribe dice, Cayo a Mona, que viene a ser la abuela, ¿no? Acabo de recibir tu carta con la foto de Tite. Se ha demorado mucho, ya sabes cómo es por aquí el correo. Lo que me cuentas me apena, Aitite continúa en la cárcel. Tanto tiempo, tantos años, se paga un duro precio por amar de verdad a su tierra, a su lengua, a su pueblo. Un siglo, dos, tres, ¿cuánto hace que el abuelo está entre rejas? Ya sabrás seguro que algunos de sus nietos han muerto. La lucha es dura allí. Cada vez son más los prisioneros lejos de sus casas, de su familia. Es muy triste, pero aquí debes saberlo, sus nietos, los nietos de todos, estamos también en pie de guerra. Queremos ver a la tierra vasca libre y reunificada. Zazpiak bat, repetía el abuelo, así debe ser. En todos los centros vascos se han formado comisiones de ayuda a los familiares de los presos, que tanto padecen moral y económicamente, con sus hijos, nietos, hermanos, presos a cientos de kilómetros que deben recorrer cada fin de semana. No te imaginas cuánta actividad. Los vascos de la diáspora están organizados, juntan fondos y las comisiones directivas denuncian en las radios y los diarios los casos de torturas, la existencia de los más de 700 presos vascos. La diáspora vasca es solidaria con sus paisanos vascos y con la tierra de sus ancestros. Algunos hay, ya sabes, flacos de memoria, pobres de corazón, que no piensan en sus hermanos, pero dile al abuelo que con los que tenemos bastará para triunfar. Dile que resista, dile que resistiremos. Muxuak, diasporatik, Iñaki Echeverría. Está buenísimo porque además, lo de que los centros vascos están apoyando todo eso, la diáspora vasca toda no es así, ¿no? Pero sabemos que hay fueguitos que se van prendiendo y que cada vez son más fueguitos y que, bueno, desde acá podemos hacer algo también, ¿no? Y luego, a continuación, en Caos ponían el Defenderé la casa de mi padre, ¿no? Que, uh-huh. que es un poema que ya hemos pasado acá y que está muy bueno. Entonces, esto como para terminar un poco y pedir desde acá y adherirnos al pedido de no entrega de Iñaki Echeverría. Pero ahora queremos volcar un poco hacia Euskal Herria la vuelta, que es las actividades de los centros vascos en todo, en la diáspora, para que vean un poco que hay foquitos de eso de que, ¿no? Que se están, esos fueguitos que hablábamos en la carta del escritor este brasilero, que estaba muy linda. Entonces vamos a decirle a la gente de Euskal Herria un poco cómo son las actividades de los centros vascos acá en la diáspora. Vamos a empezar por Uruguay, que es el país locatario, ¿no? Porque el cine vasco desembarca en Uruguay con una buena acogida a las películas Under y La Buena Nueva en el circuito festivalero. El cine hecho en Euskal Herria está despertando el interés del público uruguayo, que en las últimas semanas ha tenido la oportunidad de ver dos de las producciones vascas recientes, en las que decíamos recién, La Buena Nueva y Under, en sendos festivales. Under ha obtenido además los premios de Mejor Director, Mejor Actor y Mejor Película en Punta del Este. Cabe destacar asimismo que el pasado 6 de abril la Filmoteca Uruguaya, o sea, Cinemateca Uruguayo, firmó un convenio de colaboración en el Centro Vasco Euskal Herria de Montevideo con la Filmoteca Vasca, ¿no? La institución de Confraternidad Vasca Euskal Herria, inauguración del recreo Euskal Herria, lunes 27 de abril a las 12 horas en el predio de la Facultad de Ciencias, Avenida Aguiar y Mataojo. Sí, estuvimos el lunes pasado ahí porque habiendo finalizado la primera etapa del proyecto de recuperación del predio que se encuentra en los dos retoños del árbol de Guernica, traído en 1918 y plantado por los que fueron los terrenos de esta casa vasca, donde hoy está la Facultad de Ciencias, se realizó un acto con la presencia de personalidades venidas desde Euskal Herria. En el marco de esta inauguración se conmemoró también el aniversario del bombardeo Guernica. Allí estuvo presente entre los asistentes Jesús Arteche, que es una vasquita que vivía acá hace muchísimos años, quien siendo niña le tocó vivir el bombardeo y sus lágrimas durante el acto, una vez más nos emocionaron a muchos de los allí presentes. Y después hubo un recital, ¿no? Recital del músico vasco Rupert Ordorica, que fue el lunes 27 de abril a las 20:30 en el Teatro de la Sala Citarrosa. Sí, y bueno, y también el martes realizó la presentación de los libros de la editorial Pamiela. Hubo unas palabras previas de un representante de Udalbí, de Vicente Arocena. El escritor Samar luego realizó la presentación de su libro traducido ahora al castellano, que es Los Vascos y su lengua a través de la historia. Toda la delegación luego partió el miércoles rumbo a la República Argentina, donde los esperaba desde el martes en Buenos Aires Ramón Chocambló, que también es otro miembro de Udalbí. Udalbí es una cosa que se creó luego para cumplir con la legalidad española, digamos, y representa algunos municipios vascos, no como Udalbiltza, que representa a todos los municipios y están todos los cargos electos ahí por el pueblo. Udalbide como se creó para intentar hacer algo, pero bueno. El día de su llegada, Cambló fue recibido en Iparraldeco de Euskalechea, o sea, del Centro Vasco Francés, por Norma Ríos, secretaria integrante de la Subcomisión de Cultura del Centro, y visitó más tarde la sede vasca de Euskal Kulturechea y el Centro Laura Upat. La delegación cultural vasca, compuesta por Rupert Ordorica, Samar, José Ángel Irigaray y Peyo El Saburu, de Editorial Pamela, más Vicente Arocena, electo de Udalbide, y Cambló, viajaron el miércoles a Bahía Blanca para proseguir en días sucesivos la gira por el resto del territorio argentino. Pero seguimos con el otro centro vasco de acá de Montevideo. Sí. que empiezan clases de euskera. Han comenzado las clases curriculares de euskera en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en sus dos niveles. También comenzaron las clases en el Colegio de la Inmaculada Concepción Vascos, en la calle Mercedes 984, en tres niveles. Algunos grupos están aún en formación. Si estás interesado en comunicar, comunícate con euskara@montevideo.com.uy o con Secretaría del Centro Vasco. Sí, y sí, llevar a cabo un ciclo cultural también en el SEGOA los últimos viernes de cada mes en el Colegio de los Vascos. Y también anuncian que la danza para adultos y niños se le incorpora ahora un nuevo grupo de adolescentes que se realizará todos los sábados a partir de las 19 horas los ensayos y se desarrollarán en el espacio ese día y en el espacio de 17:30 a 19 horas, ofreciendo también clases de euskera y aprendizaje de interpretación de instrumentos vascos a cargo de Marcos Tiscornia. Y también anuncian Tabernas Vascas. Sí. Las fechas previstas son los días 4 de julio, 17 de octubre y 5 de diciembre. Esta actividad consiste principalmente en un chiquiteo, degustación de platos típicos vascos, pinchos y bebidas. Bien, y también nos hacen llegar la dirección de su nueva página web, que es www.aicegoa.org. Es AICEGOA.org, ¿no? Porque AICE se escribe con H y EGOA también se escribe con H. Ahí hay información actualizada de la cultura vasca y actividades. Y este centro vasco también conmemoró el aniversario del bombardeo a Guernica con un acto en la Plaza Guernica el domingo pasado a las 11 horas. La Plaza Guernica, que se encuentra acá en la ciudad de Montevideo, en la avenida Cataluña y Vidal y Fuentes. Bueno, por cualquier información sobre este centro, el teléfono es 215-7029. ¿Ah? Y en Argentina, en la provincia de Argentina, Buenos Aires, la ilusión y los dibujos de los chiquis lanzaron un homenaje, un mensaje en favor de la paz en Chascomús, recordando Guernica. El Centro Vasco Singuiraco Euskaldunak del Chascomús celebró el pasado 25 de abril un acto en recuerdo a las víctimas del bombardeo de Guernica, del que este año se cumple el 72 aniversario. La actividad tuvo lugar frente al retoño de roble plantado en esta ciudad en recuerdo del famoso árbol de Guernica y estuvo protagonizada por los más jóvenes de la entidad. Chicos y chicas del Singuiraco se dedicaron con Ainico a realizar dibujos alusivos al tema, con lo que quisieron difundir un mensaje de paz en contra de las guerras. Sí, hubo más actividades en la República Argentina. Por ejemplo, nos anuncian que el 2 de mayo, o sea, hoy en Rosario, provincia de Santa Fe, se presentarán los libros que se presentaron acá en Montevideo, Vascos y Siete Poetas Vascos de la editorial Pamiela, a cargo de sus autores Amar y José Ángel Irigaray. Y el 6 de mayo, en Buenos Aires, en Capital Federal, la presentación del libro Florencio de Basaldúa, un vasco argentino en la Feria del Libro. Y el 9 de mayo se llevará a cabo la celebración del Herri Urratz, que es la fiesta de las Icastolas de Iparralde, en el Centro Vasco Francés de Buenos Aires también. Y en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, el 30 y 31 de mayo, habrá un taller de directores de grupos de danzaris de la Euskalechea, de las distintas Euskalecheas, con reunión preparatorias para la Semana Vasca 2009, que será por octubre, noviembre de este año, en esa ciudad de Bahía Blanca, ¿no? Y en Altagracia fue la ciudad elegida por la familia Barrandegui para celebrar su quinto encuentro argentino. Dale. Sí, también desde Buenos Aires llegó el boletín Info Euskeche, que nos anuncia que el miércoles 6 de mayo comienza el taller de introducción al conocimiento de Euskal Herria, que tiene por finalidad dar a conocer aspectos generales y esenciales de la cultura y la realidad de Euskal Herria, o sea, País Vasco. Se llevará a cabo este año a lo largo de 8 encuentros, los días miércoles de 19 a 21, a partir del miércoles 6 de mayo, y será coordinado por la profesora Mariana Fernández Castelli. Esta actividad es gratuita, pero el cupo es limitado y requiere inscripción previa. Convocatoria de artistas. Eusko Cultural Etxea, Casa de la Cultura Vasca, convoca a los y las artistas a participar para exponer en su galería de arte Euskechea durante el año 2009. La Galería de Arte Euskaltzea pretende brindar a los y las artistas de la comunidad vasca, a sus familiares, amistades y personas allegadas y o a quienes vuelcan en sus obras su interés y comunión con la cultura vasca, la posibilidad de un espacio donde exponer el trabajo, así como sus visitantes la posibilidad de disfrutar y compartir la obra artística. Bien, y la comunidad vasca estuvo presente en la Feria del Libro en Buenos Aires, ¿ah? El gobierno de la comunidad autónoma y la Federación de Entidades Vasco-Argentinas y la Fundación Juan de Garay estuvieron presentes en la 35ª Feria Internacional del Libro en Buenos Aires. El lunes 4 de mayo, otra de las actividades que nos informan de Euskeche, a las de 10:45 a 13 horas habrá una actividad participativa de lenguas extranjeras en los niveles inicial y primaria. Las profesoras de euskera Vanessa Félix y María Belén Girasole, docentes del proyecto Euskera y Cultura Vasca en los colegios Euskaltzea, presentarán cómo enseñar una lengua tan distinta en la de su entorno, lengua vasca de la práctica al programa, una experiencia exitosa para un programa a medida. Taller de danza vasca para adultos. Taller de danza vasca dirigido a adultos entre 15 y 95 años, que tiene lugar todos los viernes a las 19 horas en la calle de México al 1880, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires. Y el coro de Euskaltzaleak hace una convocatoria de voces. La Escuela de Lengua Vasca de Buenos Aires invita a participar de sus actividades de nuevas voces, ¿no? Los ensayos tienen lugar los sábados de 18:30 a 20:30 en la sede de la calle México 1880. Y hay una convocatoria de danzas Ekin, Danzar y Taldea. Euskaltzaleak y Euskal Kultura Etxea convocan a quienes tengan interés en sumarse al recientemente grupo formado que dirige Aitor Álava, danzari oriundo de Suatza, de Euskal Herria. Los ensayos tienen lugar los sábados de 16:30 a 18:30. Quienes desean participar de alguna de estas actividades en Buenos Aires tienen que comunicarse a cualquiera de las dos instituciones convocantes, o sea, euskaltzaleak@yahoo.com.ar y o euskeche@ciudad.com.ar. ¿Tá? La sede está en la calle México 1880 de la capital federal de Buenos Aires. También hay actividades en Estados Unidos. El Basque Museum and Cultural Center organiza su Winefest, una degustación anual de vino. Y en México, la gripe porcina obliga en México a numerosas medidas preventivas. Fue suspendido el Bastango de Guna del Distrito Federal. Tenía lugar el 28... el Centro Vasco del Distrito Federal cierra sus puertas y actividades como el Bastango de Guna, prevista como cada año para el 1 de mayo, y se suspenden hasta nuevo aviso. Y acá damos por finalizado todo lo que tiene que ver con la información que nos ha llegado a los centros vascos. Con todo nos vamos a despedir. Como siempre, Agustín, te agradecemos muchísimo. Agradeceros a vosotros el trabajo que hacéis. Y bueno, entonces nos despedimos como siempre. Nos despedimos. Osasuna, Tazca, Tazuna, Presoac, Echerac, Amnistía, Osoac. JK, Independencia, Lortuarte, Eta, Aurrera, Bolie. Agur. Agur.